Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Bienvenidos a este espacio en el que, como cada día de lunes a jueves, en este horario, desde las 5 y hasta 5 y media aproximadamente, algo más, vamos a estar abordando pues la actualidad del municipio en clave deportiva. Una actualidad que, en lo que respecta a la jornada de hoy, va a ir o va a estar enfocada a lo que fue la primera edición de la media maratón El Puerto Base Naval, una prueba cuyo recorrido se vio acentuado por las condiciones meteorológicas de una jornada con muchísimo calor y humedad. Allí se dieron cita una decena de ubriqueños, tres de ellos lograron subirse al podio, resultando Isaac Cañamaque el mejor de ellos con un quinto puesto de la general absoluta y siendo segundo senior B con un tiempo de 1 hora 15 minutos y 58 segundos. Se quedaba Isaac Cañamaque a 57 segundos de la tercera posición de la general, de una prueba que contó con más de 2.600 inscritos, en la que se impuso Jorge Soto Honor, 1 hora 11.36 para él. Alberto Luis Sánchez entraba a meta un décimo de la general, 1 hora 19.27 para él, subiendo al podio como primero máster A y logrando también la victoria por equipos con la Armada, contribuyendo a este logro ya que fue el segundo mejor clasificado de su equipo. Por su parte, Luis Gómez empleaba un tiempo de 1 hora 22.33 que le sirvió para ser primero de la categoría máster C, aventajando en casi 5 minutos al segundo clasificado y en más de 10 al tercero. Además de ellos, lograron entrar a meta Adrián Ortega, 1 hora 29.18, Jorge García, 1 hora 42.57, Natalia Denis Cabezas, 1 hora 50.50 para ella, Olivia Peralta, 2 horas 10.29, Ana Cristina Gentile, 2.24.34 y María Guerrero, 2.24.39. Enseguida vamos a estar con Alberto Sánchez, que aparte de subirse al podio, pues fue uno de los militares que estuvo implicado en labores organizativas diseñando la parte del recorrido que atravesaba la base naval. Antes os contamos otras cuestiones como este, es que Javier Vega y Lourdes Gámez se desplazaban hasta Asturias el pasado fin de semana para participar en la prueba de gran fondo del desafío Lagos de Covadonga, de 111 kilómetros de distancia y 2.340 de desnivel positivo, metros, 2.340 metros de desnivel positivo acumulado. Tenía salida en Cangas de Onís y meta en Lagos de Covadonga. Los corredores de la Asociación Ciclista de Ubrique emplearon un tiempo de 6 horas 25 minutos y 30 segundos en completar un recorrido que atraviesa puntos como Arriondas o Ribadesella y sube puertos cronometrados como el Alto de la Tornería y el Alto de Riensena, ambos de segunda categoría. Gonna do with all that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump. Una media maratón del Puerto Base Naval de Rota que cumplía su primera edición y veremos a ver quiénes son los valientes que se atreven a una segunda. No tiene culpa nadie, pero sí es verdad que las condiciones en las que se desarrollaba, ¿no? El pasado domingo, las condiciones meteorológicas nos referimos a las que se tuvieron que enfrentar los más de 2.600 participantes, ¿eh? Más de 2.600 inscritos en esta prueba, pues la verdad que fueron extremas, endurecieron un poco estos 21 kilómetros de hecho pues lo vemos reflejado en los tiempos, ¿no? Que un corredor como Jorge Soto marque un tiempo de 1 hora 11.36 para ganar la carrera, lo dice todo, ¿no? Siempre espera un poco que en una prueba de 2.600 pues haya un cierto nivel, incluso gente que pueda bajar de ese tiempo, y no faltaban nombres a esa prueba, lo que sobró, digamos, fueron alguna unas condiciones que la hicieron pues un poco más dura de lo que se esperaban todos. Incluso, y ahora le vamos a preguntar por ello, Alberto Sánchez, que como venimos contando, firmaba el undécimo mejor tiempo en línea de meta, 1:19:27, fue primero de su categoría y también logró la victoria por equipos con la Armada, entró segundo de la propia Armada, tan solo superado por Andrés Campos, por lo tanto, este tiempo y este resultado que le sirvió a la Armada Española para imponerse en esta prueba. Alberto Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Pues te hablan de media maratón el Puerto Base Naval derrota y ¿cuál es el recuerdo que se te queda, Alberto? La verdad es que todavía lo tengo calentito y el recuerdo que se me queda grabado es el sufrimiento. El de sufrir, como te puedo decir que quedó como nunca, ¿no? Uh-huh. Porque después sufría. Uh-huh. ¿Fue todo por calor, humedad, Alberto, o se suman otros condicionantes y otros factores? Claro, independientemente de, como dice, la calor, no hizo mucho calor y un alto grado de humedad que fueron detonantes para que se complicara todo, y ya de por sí el terreno era también un poco complicado porque tenía mucho desnivel y en distintas zonas lo iba acumulando, era un sube baja y el recorrido, los 11 primeros kilómetros te invitaba un poco, y sobre todo dentro de la base te invita un poco a correr porque son falsas cuestas y son hacia abajo y te invita a correr, pero después en la vuelta, que ya era sobre las 10 y 10 de la mañana, cuando ya veníamos de vuelta, y el calor empezó ya a hacer estragos. Sí, sí, y eso hizo que lo hubiéramos reflejado, por ejemplo, en las marcas, ¿no, Alberto? 1:19:27, que imagino que para todo lo que se dio en ese día debes estar muy contento, pero que también se aleja un poco de tu marca real en unas condiciones un poco más favorables, ¿no? Y una media maratón, digamos, un poco más llana. Totalmente. Se aleja, te digo, conociendo el terreno, que ya sabía yo que la dificultad de... que iba a ser difícil y más o menos lo conocía porque, le digo, la parte de la base naval, el que hizo el circuito y el que fui yo el que hizo el circuito dentro de la base. Uh-huh. y yo contaba con hacer por debajo de 1:16. Así que imagínate cómo se vieron las circunstancias. O sea, que sufrió hasta el propio que diseñó el recorrido, ¿no? Sí, el recorrido de sí, dentro de la base. Dentro de la base, y me lo conocía, y bueno, más que nada, suelo rodar ya con mis entrenos, y más o menos lo conocía. Pero uh-huh. Claro, no contaba con... porque hasta ese día tampoco había apretado tanto la calor y había hecho de... no sé si es que fue el día y se cruzaron todos los astros para que... Porque la verdad es que a partir de ahí, de ese día, es que hizo demasiado calor. Uh-huh. Pero además salíais tempranito, ¿no? O sea que no fue muy tarde la salida, ¿no? No. Salimos a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, o sea que una hora relativamente prudente y la verdad que favorable, ¿no?, para salir, sí, a correr. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Era lo que decíamos. Por eso te digo que yo, que suelo entrenar y más o menos a esas horas, pues nunca hasta ese día me había enfrentado a esa calor, a esa... se unió todo. Y es que fue complicado. Era como he visto por ahí leído algunos comentarios y tal, que fue un completo infierno. Sí, sí, sí, además sí, con palabras textuales. Hay incluso memes, ¿no?, de corredores, de imágenes de la prueba corredora y con fuegos por detrás y demás. Totalmente. Y ya te digo, Rubén, si yo digo que tuve la suerte de entrar de los primeros y me quité, porque los que lógicamente a medida que iba pasando los minutos iba calentándose más el ambiente. Claro. Y es que hubo gente que tardó, no sé, 3 horas y fue criminal. Uh-huh. Claro, es que estamos hablando, por ejemplo, tú entraste, lo tengo por aquí, como decíamos, 1:19:27, pero estamos hablando de ubriqueños, por ejemplo, Jorge García 1:42, ya estamos hablando de 23 minutos más, son varios grados ya, además que vas acusando un poco más otras cosas, el asfalto también más caliente, porque eso también lo vas notando, ¿no? En la suela del zapato vas notando cómo se va calentando el asfalto, ¿no? Luego, pues, no sé. Totalmente. Uh-huh. Y sobre todo en el desgaste, ten en cuenta, Rubén, que en este deporte, mientras más te deshidrata, lógicamente, uh-huh, si haces más calor, más te deshidrata y muscularmente menos puedes. Entonces, que se va complicando cada vez más. Uh-huh. Y llega un momento en el que tienes que tirar de pues no sé, yo ya te digo que lo que es que sufrí y lo pasé, bueno, sobre todo los últimos 4 kilómetros, que de eso que se te pasa de todo por la cabeza, de decir ¿quién me mandaría a mí, no? Totalmente. Y mira que ahí, que ya te queda ahí prácticamente nada, pero se complica. Uh-huh. Alberto, tenía muy buena pinta esta prueba, de hecho creo que la sigue teniendo, ¿no? Independientemente del calor que pudo hacer el pasado domingo, pero tenía muy buena pinta y es por eso por lo que gozó de una inscripción, la verdad que más que importante, más de 2.600 corredores en la línea de salida. Pues sí, y de hecho creo que ha batido el récord en participantes en una media maratón en la provincia. Uh-huh. Y creo que es lo que se esperaba, ¿no? Que fuera, que de hecho el recorrido espectacular. También coincidió con que era el DIFA y prácticamente todas las unidades de flote, es decir, todos los barcos, y entre las diferentes actuaciones que tienen los militares ahora en los frentes, en donde están desplegados, más se unió el DIFA, pues la base estaba un poquito desolada, porque en un principio, si fuera acompañado, la intención era que incluso se pudiera entrar al Juan Carlos I, uh-huh, al porta aeronave en el dique y dar la vuelta en el garaje y hacerla más vistosa. Lo que sí es verdad que hay que tener en cuenta que estamos en la provincia de Cádiz y que en junio una media maratón así, hay que replanteárselo y buscar ahí algo, porque ya te digo, lo que es el recorrido en sí y la vistosidad de la prueba y demás es perfecta, pero hay que darle una vuelta de tuerca y meterlo en calendario en otra fecha. Uh-huh. Eso sería un poco, claro, porque un 8 de junio te la juegas un poco y te la vas a jugar siempre incluso a la última semana, ¿no? No, sin poder saberlo, es una prueba que por logística necesita muchos meses de preparación. ¿Crees que el éxito entonces radica en eso, ¿no? En replantearse el cambio de fecha? Yo creo que sí, que si quieren continuar y que siga y que se quede ahí marcado en calendario, hay que cambiarla, hay que cambiar la fecha. Uh-huh. En cuanto al recorrido, haznos un repaso si te parece, Alberto. Sale del puerto de Santa María, dirección base naval de Rota. Incluso me decías, ¿sí?, que atraviesa parte de la zona americana, ¿no? Y sobre todo, lo, ¿sí?, he estado viendo el perfil, digamos que la vuelta, casi el último tramo ya de la base naval, era ¿sí? un poco en la zona con más desnivel, ¿no? Afirmativo. Ahí está. En realidad salíamos del puerto porque acababa en la Plaza Toro, pero no podía empezar en la Plaza Toro porque justo en la base había que hacer 11 kilómetros, que era la planificación, y ahí esos 11 kilómetros no podíamos cambiarlos. Entonces la meta se puso un poco, unos 400, 500 metros antes de la Plaza Toro. Y como tú has dicho, entrábamos en la base y recorríamos todo lo que es el poblado americano, donde tienen las casas los americanos, cruzábamos un par de dependencias estratégicas españolas, donde veíamos los HQ, que donde están la OTAN, y llegábamos a los muelles, y en el muelle número 4 dábamos la vuelta y hacia arriba. Y ahí había unos un poco el perfil era un poco de desnivel de sube y baja, hasta que llegábamos otra vez a la puerta, a la parte de los americanos, que ahí ya el desnivel se ya se ponía cuesta arriba, literal. Sí, sí. Y ahí era cuesta arriba. Y luego un último kilómetro que se planteaba desde la organización como uno de los grandes atractivos, e incluso estaba viendo que se cronometraba incluso ese último kilómetro, dando premio para lo más rápido en ese último tramo, ¿no? Sí, y le daban, fíjate cómo fue, que si te lo planteas bien, Rubén, y eres un tío potente y rápido, porque daban el mismo premio al primero que al del kilómetro. Ajá. Es decir, que si te lo planteas, tú eres un tío potente, y dices, mira, pues... Te guardas un poquito. A hacer una media maratón tranquilita, y en el último kilómetro, pues me exprimo. Que de eso no sacaron 3:17, creo que fue el kilómetro del más rápido, ¿no? Sí, sí. Que no fue tampoco... Sí. Que de hecho, creo que estuvo entre los dos primeros. Uh-huh. Entre Sotonor y Bejarano. Uh-huh. Sí, sí, sí. No tengo yo la clasificación. No aparece aquí la clasificación. Solo han publicado la de los 21 kilómetros. Sí. Pero bueno, es verdad que ya a nivel de clasificación, Jorge Sotonor, como decía, 1:11. Sí. Pedro Garrido, 1:12. La ventajaron, le sacaron 3 minutos. Bueno, en el caso de Jorge, 4 minutos al tercer clasificado. O sea, exhibición absoluta de ello. Y totalmente. Fue una exhibición de ellos, porque ellos sí que es verdad que... Y Pedro Garrido, que viene del Nacional Militar de Atletismo, también viene del Nacional Militar de Maratón, que quedó tercero, que le ha abierto las puertas, que se va ahora a Washington, a un Mundial. Uh-huh. Pues la verdad es que venía en un perfecto, y en un perfecto estado. Uh-huh. Y has visto los tiempos que ha hecho, que una hora 12, que... relativamente lento, y la han hecho muy bien. Y el tercero, que es Páez, que no sé, y haría 1:15 por ahí, ¿no? Sí, una hora quince clavada, vamos. Totalmente. Uh-huh. Que es otro fuera serie, y mira cómo está también Isaac Cañamaque. Sí. y haría por ahí también 1:16, sí. Que los tiempos eran... Bueno, acorde un poco a todo, ¿no? Es un compendio de todo, ¿no? Totalmente. Al final puede pinchar uno, dos o tres, pero que todos suman suban esos 3-4 minutos de media sobre sus ritmos más o menos normales, pues habla de lo que incidió, ¿no? Todas estas condiciones que estamos hablando. Alberto, quiero preguntarte una cuestión. Es una prueba organizada por Running, por el Ayuntamiento del Puerto de Santa María y por la propia Armada. Como decía, tú fuiste uno de los que has diseñado el recorrido, parte del recorrido, sobre todo de la base naval. ¿Qué premisa te da a ti la organización, que te dice, oye Alberto, vamos a hacer esto, intenta que sea tal, de esta manera, y cómo se te ocurre a ti ese recorrido final? Claro, en un principio, una vez que ya se dijo que se iba a hacer la prueba, porque esto lleva meses de trabajo detrás, y lógicamente hay muchos permisos, y mucho hay mucho trabajo detrás. ¿Qué pasa? Que la organización, en lo que es dentro de la base, por las cuestiones que sean, pues no se pudo meter. Simplemente se tuvo que adaptar a lo que hicimos nosotros. Uh-huh. Con las pretensiones. En un principio yo hice el recorrido, hablé con seguridad naval, me decía, pues por aquí no, por aquí sí, por aquí no puedes cortar esa calle, tal. Entonces nosotros, una vez que ya la planteamos, los 11 kilómetros del recorrido, no había alternativa que yo dijera, más, pero me parece bien, porque me parece mal. Era lo que había. No sí. sé si me explico. Sí, sí, sí, que no tenían muchas más posibilidades, ¿no? Claro, claro. No había más. Y es más, es que la base es enorme y es grandísima. Tampoco, y viniendo del puerto, hay que coger, es que prácticamente... si quieren meter esos 10, 11 kilómetros ahí, y también otro interés que le habían puesto a la prueba era que tenía que salir desde la plaza, es decir, la Plaza de Toro tenía que intervenir. Uh-huh. Porque era otro de los atractivos de, sí. de porque también tiene su encanto y su historia, la Plaza de Toro del Puerto de Santa María. Uh-huh. Entonces era otro de los alicientes, y o la llegada, o la tenía que ser la llegada tenía que ser ahí. Entonces se tenían que adaptar a nuestro recorrido. Claro. Entonces nosotros, en el momento que le planteamos el recorrido, ya fue finalizado y esto es lo que hay. Y ya está, aceptaron como porque no había otra. No había otra, claro. Pero sí es verdad, Alberto, que esos grandes atractivos alicientes que tiene la prueba se le puede dar, como bien decías, ¿no? Una vueltecita de tuerca al final, si os escuchan a vosotros, a los participantes me refiero, ¿no? A los que estáis ahí más metidos, que conocéis un poco también pues el encorsetamiento que se pueda tener en una zona militar y demás. Se traslada de día, que tampoco coincida con el Día de las Fuerzas Armadas y pueda tener otro color la zona militar, al final puede quedar una prueba muy chula. O sea, tiene un margen de mejora en ese sentido esta prueba, ¿no? Afirmativa, sí, yo lo veo tal cual, Rubén. Yo creo que es un empujón entre todos los comentarios, es decir, las críticas que sean constructivas, cogerlas y intentar sacar una prueba de estas características y ponerla en nuestra provincia. Yo creo que es interesante, uh-huh. Es importante y darle renombre. Ya te digo, si es la primera vez y han sido 2.700 o 2.600, y ya te digo, había gente de todos lados y un montón de extranjeros, pues si ya ha tenido ese arranque, pues escuchar cuáles son las propuestas y las críticas constructivas siempre de los participantes, sobre todo, que son los que al final pagan las inscripciones y los que van a correr, claro. Pues lo interesante. Y yo creo que es una prueba bonita. Uh-huh. Lógicamente no pase marca ni tal, pero es una prueba bonita. Uh-huh. Bueno, pero ahí está la Serri Maratón, la Serri Media Maratón, la que Isaac lleva 2 años ganando también, ¿sí? Que no es para hacer marca tampoco, Alberto, pero tiene otros alicientes. Y al final, bueno, pues para correr rápido tiene Sevilla o tiene otras medias, otros maratones, y esta pues busca otras cosas, ¿no? Totalmente. Como disfrutarla, es eso, ve lo que es la base por dentro, que no siempre se puede, y si encima, yo qué sé, como se planteó en su día, por si se hace de nuevo, como te comenté antes, de entrar en el Juan Carlos I, darle una vuelta, entrar dentro de lo que es el barco, como que ya de hecho salió una, hace un par de años creo, salió la vuelta ciclista desde Cádiz, desde el garaje de Juan Carlos I, pues, sí. Si conseguimos algo así, pues es importante. Uh-huh. Y es lo que tú dices, no tiene por qué se busca marca ni sino otro aliciente. Claro, bien, porque la Serri Maratón también te lo pasas bien. Sí, por eso te digo. Fíjate también, por ejemplo, el club de Patacabra Run, el club ubriqueño, llevaba en esta ocasión a 6 atletas, a 6 corredores, con su pareja, sus familiares, sus niños, y al final pues echas un día en el puerto, con ese entorno privilegiado de la Plaza de Toros como línea de meta, con ese kilómetro último cronometrado, o sea que tiene muchos alicientes y vale, a lo mejor no vas a hacer tu mejor marca allí, pero sí que vas a echar un día bonito y vas a correr por la base naval de Rota, que no tienes posibilidad, salvo que tú, por ejemplo, que trabajas allí, pero vas a poder pasar por sitios en los que normalmente no vas a poder correr. Totalmente, así es. Bueno, pues esta media maratón, que como decimos, ¿no? Con expectativas cubiertas, pero con ese margen de mejora, también es verdad que se le puede criticar muchas cosas a una organización de cualquier prueba, pero por el calor, bueno, lo que se le puede criticar un poco es la elección de fecha. Si es capaz de retroceder o si es capaz de cambiar esto y de ajustarlo, porque también es complicado, ¿no, Alberto? El calendario del atletismo está muy condensado y es complicado que encontrarle prueba. Al final, alguna tiene que damnificar. Totalmente, la verdad es que sí, que está bastante masificado y todo el mundo quiere mantener las suyas, claro, pero es así, es lo que hay, tienen que convivir, trabajar en ello y no sé, adaptarla como se pueda, pero es complicado, sí, es complicado porque hay muchas y nadie quiere lógicamente mover las suyas de fecha ni. Pero bueno. Que vamos a hablar de otras cosas, Alberto. Bueno, este año 2025, que entre Maratón de Sevilla, esta media, no solo montaña, le está dando el asfalto también, ¿no? Rubén, una vez terminado, ya coge un poquito de terminar, me refiero de la maratón. Pues, se ve, no ha salido todo lo bien que quise, pero se ve que va rapidito, y que también se disfruta en el asfalto. Sí. No tanto como en la montaña, pero también se disfruta. Y te ves rapidito y dices, ¿por qué no? ¿No? Uh-huh. Y también me gusta meterla ahí al asfalto también. ¿Te sirve esta media maratón para quitarte un poco la espinita de Sevilla? Hombre, ya lo tengo superado, ya me ha valido para rehacerme un poquito y está ahí otra vez ya coger un poquito, entonarme un poquito. Uh-huh. ¿Y algo más de asfalto para este año, Alberto, o ya con esto da por concluido hasta...? Ya se acabó. Ya sí. Ahora... ¿Copa? Ahora centrarme en la montaña total, uh-huh. Porque tenemos... hemos metido el Nacional Militar en el Genal, la modalidad de maratón. Ajá. Entonces, pues, ya con los opuestos en el Genal. Uh-huh. Y ya ahí, ahora centrando, meteremos alguna carrerita, tanto de asfalto como dentro del calendario, dentro de la planificación, no sé, el trail de Argá, que haré, y cositas rápidas de la provincia y alguna de esas nocturnas que por ejemplo aquí en Rota o tal, pero con los puestos, con la planificación y el objetivo puesto en el general. O sea, la Copa Gaditana la dejas un poco de lado, Alberto. En verdad, por ahora corrí la de... Ha hecho dos, la de Ubrique y la de Carbonera. Y la de Sierra Carbonera, y mi intención es correr el resto de las que quedan, pero de la modalidad carreras por montaña. Uh-huh. Sí, es... Dime. Sí, eso, de carreras por montaña, que las que me quedan porque son Albarracín, uh-huh. La Toleta... Y Villaluenga. Villaluenga, digo. Y Villaluenga, ¿verdad? Sí, Villaluenga. O sea, que también vas a completarla, o sea, que también candidato, ¿no? Sí, porque estás dentro de tu categoría veterano A. Estás cuarto con solo dos pruebas. Digamos que ahora mismo, empatado con el tercer puesto, que virtualmente es una segunda posición, primera posición. O sea, que en la categoría veteranos también muy bien posicionado. Y además una prueba, una competición, esta de la Copa, que te guste y que se te suele dar bien. A mí sí. Y las carreras que quedan, ahora porque se ha dividido, pero las últimas que llego ahí bien, se me dan bien. Uh-huh. Y lógicamente ahora han metido en media maratón, la de Borno, y la de Arga, que siempre se me han dado bastante bien. Uh-huh. Y la de San José del Valle. Sí. Que siempre, y es más, llevo creo que un par de años que tanto en Borno como en San José he estado entre los tres primeros. Sí, sí. Y se me da bien. Pero bueno, la metí en media maratón y si puedo, la hago. La va a poder hacer, ¿no? Independientemente de la clasificación de la Copa Gaditana para media maratón, que creo que no me da. Bueno, pues veremos, ¿no? Pero sobre todo ese objetivo, ¿no? Como el general con ese campeonato nacional militar en la modalidad de maratón. ¿Has estado alguna vez en esa prueba, Alberto? ¿En cuál? ¿En el general? La del general, sí. Sí. Uh-huh. He tocado chapa. O sea, la conoce y la conoce bien, sí, ¿no? Sí, la conozco. Me costó porque tuve un intento fallido y, en fin, a falta de 7 kilómetros ahí luchando. Tuve un pequeño percance, pero al año siguiente, que creo que fue el año pasado, no, el anterior, y quedé sexto, creo que después de la general y primero de mi categoría, o algo así fue. Mm. No me acuerdo, pero tengo mi castaña, la tengo, es uno de los más preciados que tengo. Sí, ¿no? Bueno, pues a ver si le sumamos otra castaña este próximo otoño, ¿no? Ya cuando llegue ese último tramo del año. Alberto, que no sé si quieres añadir algo más a todo esto, lo último como siempre, para ustedes. Pues nada, darte las gracias a ti, Rubén, y un saludo y sobre todo a todos los ubriqueños que participaron y que participaron en la media maratón del puerto Base Naval, que son grandes. Luis, bueno, en realidad todos, porque sí, porque que... los ubriqueños nos damos a notar y siempre somos buena gente. Claro que sí. Además, fíjate, yo creo que el Club Patacabra cada vez va a ir metiendo a más corredores. Luego tres ubriqueños subidos al podio en esta media maratón. Al final se hizo notar, entre unas cosas y otras, los ubriqueños se hicieron notar en esa media, Totalmente, totalmente. Y ya te digo, y más que por los premios, porque los ubriqueños ya de por sí como nos vamos a notar, pero por la calidad de persona que son todos. La calidad humana. Alberto, tú también, que muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, Rubén, venga. Nosotros así lo vamos a dejar. En un ratito, a las 6 de la tarde, llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volveremos con el deporte mañana a la 1 del mediodía y sobre todo centrándonos en ese cuarto trofeo de natación Olmedo Romero, que organiza el Club de Natación de Ubrique, que patrocina el Ayuntamiento de Ubrique, concretamente su Concejalía de Deportes. Se va a desarrollar el sábado 14 entre las 10 de la mañana y las 2 del mediodía, la piscina de verano, con edades comprendidas entre los 6 y 18 años. La inscripción será gratuita el mismo día de la competición, se dará un regalo solo por participar y habrá una prueba para padres y madres. De eso hablamos mañana con Fran Panal, presidente del Club de Natación de Ubrique. La tarde, o la programación de la tarde, volverá ya el próximo lunes a partir de las 5 en punto. Nada más, tan solo desearos un feliz resto de jornada y, como siempre, daros las gracias por estar ahí un día más. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off this hump. What you gonna do with all that breasts inside that shirt? I'ma make you work, make you work, work, make you work.